suerte. Qué buena suerte y qué divino volver a verles. Amigos míos, si vieran cuántas veces soñé con este encuentro, ansiaba este momento, y hoy que los vuelvo a ver. Qué buena suerte y qué divino volver a verles. Los amigos míos, qué felicidad. Creí que nunca más yo volvería a encontrarles, y hoy por casualidad que vine a la ciudad, oh sorpresa tan grande, les vuelvo a ver en el mismo lugar donde nos conocimos. Les vuelvo a ver en el mismo lugar. Qué felicidad. Creí que nunca más yo volvería a encontrarle, y hoy por casualidad que vine a la ciudad, oh sorpresa tan grande, les vuelvo a ver. En el mismo lugar donde nos despedimos. Gracias. Buenas noches a todo el mundo.